reloj, vamos a traer el reloj aquí puesto. Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, iniciando este año. Y el día de hoy queremos comenzar una serie de estudios. Las iglesias bautistas antiguas se distinguían especialmente por la predicación de lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Y estas doctrinas de la gracia son conocidas así, doctrinas de la gracia. O sea, antes de cualquier mote o apodo que les queramos poner, son doctrinas bíblicas. Entonces, de eso es de lo que vamos a comenzar a hablar. Básicamente son cinco, que son la depravación humana, el llamamiento eficaz, la elección incondicional la expiación o redención limitada, en contraste con la redención universal, y por último la preservación y perseverancia de los santos. Entonces, estas cinco doctrinas nos hablan acerca de la salvación bíblica, y especialmente, o sea, son un tratado acerca de la salvación, la condición en la que el hombre está, cómo es que la gracia le llama, cómo es que es justificado a través de esa gracia, la eficaz obra de Cristo en la cruz por sus hijos, y el hecho de que la salvación que es otorgada por Dios, obtenida por Cristo en la cruz, no puede ser perdida, porque Dios preserva a sus hijos y sus hijos perseveran hasta el fin. Entonces, vamos a comenzar hablando de el día de hoy, de la doctrina que se llama la depravación humana. Entonces, con esta breve introducción les pido que nos encomendemos otra vez a Dios, hermanos, un momento, y oremos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos la bendición y la oportunidad de estar en comunión contigo, Señor, y suplicamos que nuestras mentes y corazones sean controlados por ti, Señor, y que tu Espíritu Santo use la verdad que nos has dado para predicar, iluminando nuestras mentes y corazones y llevándonos a la obediencia de Cristo. Suplicamos, Padre, que nos permitas estar atentos y que cuidemos la manera como oímos esta palabra, que no dejemos caer ninguna de la verdad declarada en tu Evangelio, Señor. Permítenos abrazar la verdad que es declarada en la Biblia, y especialmente concédenos que tener el poder y la fortaleza para obedecer este Evangelio, Señor. Lo suplicamos para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta doctrina tiene varios nombres, ¿no? Es conocida como incapacidad humana. La doctrina de la incapacidad humana, a veces lo llaman como inhabilidad humana, o el nombre más común es la depravación total. Y enfocándonos en esta doctrina, tenemos que decir que esta doctrina tiene que ver con el estado espiritual de las personas a quienes predicamos el Evangelio, a quienes llamamos a la fe y al arrepentimiento. ¿En qué condición están? La Biblia dice que están en una condición de incapacidad, de inhabilidad, en una condición de depravación total. Cuando estamos hablando de esta doctrina de depravación total, estamos hablando con la condición de los hombres después de la caída de Adán, después de la entrada del pecado en el mundo. Y aquí vamos a contestar algunas preguntas, ¿no? O sea, la historia bíblica, si nosotros dibujamos un diagrama, que es un diagrama así sencillo, que nos indica el principio de la creación, la primera venida de Cristo, y estamos esperando su segunda venida. Aquí su encarnación y su obra redentora. Aquí fue el principio, cuando fueron puestos Adán y Eva en el jardín del Edén. Su desobediencia se conoce como la caída. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la depravación total, la inhabilidad humana, la incapacidad, nos estamos refiriendo a la condición de la raza humana caída, la condición de las personas después de que el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Ahora, preguntamos aquí algunas de las cosas que van a quedar respondidas. En primer lugar, ¿hasta qué punto quedó afectado el hombre por la caída, por la desobediencia de Adán? ¿Hasta dónde le afectó? En segundo lugar, vamos a contestar la pregunta de si el hombre está en la misma condición que estaba Adán en el jardín del Edén. De antemano decimos que no, ¿verdad? Adán fue creado santo, justo, sin mancha. Cuando desobedeció, cuando pecó, su condición cayó. Y todos sus hijos, su descendencia, fueron generados en conformidad con su naturaleza caída o su naturaleza desobediente. Entonces, ahora en tercer lugar, ¿en qué condición quedó lo que se conoce, o sea, como es la libertad de los hombres? O sea, ¿en qué condición quedó la libertad humana? Y hablaremos de lo que se conoce como el arbitrio o el albedrío, que es arbitrio en el latín, refiriéndose a la voluntad del hombre. Si le afectó la caída, si la voluntad quedó como un ente libre, o si quedó afectada y esclavizada por la entrada del pecado. Eso lo vamos a ver cómo lo responde la Biblia, ¿no? Entonces, vamos por partes. Entonces, esta doctrina es tan importante y fundamental. ¿Por qué razón? Porque a menos que comprendamos bien cuál es la condición real del hombre caído, no vamos a poder valorar en su exacta dimensión la liberación, la salvación, la obra efectuada por Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender exactamente cuál es la condición en que quedó el hombre después de la entrada del pecado. Si nos equivocamos en cuanto a la condición del hombre caído, entonces nos vamos a equivocar en todo lo demás. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a arrancar aquí. La palabra depravación, por principio de cuentas, es una palabra un poco fuerte. Debemos entender que el hombre como criatura, el hombre como ser moral, creado inicialmente a la imagen y semejanza de Dios, y después entrando el pecado, fue deteriorado. No obstante, la Biblia establece de que todos los seres humanos estamos obligados a rendir cuentas delante de Dios. Lo sabemos, ¿no? Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y dijo Pablo en 2 de Corintios 5:10-11, porque todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Entonces, el hombre está obligado. ¿Y de qué va a rendir cuentas? Bueno, está sujeto a la ley de Dios, es una criatura de Dios. Por lo tanto, Dios como soberano está en toda su libertad para llamar a sus criaturas ¿a qué? A rendir cuentas. O sea, toda esa idea de que vamos a vivir como se nos dé la gana, o sea, no. La Biblia te enseña que Dios va a pedir cuentas de todo lo que hagas o dejes de hacer, de todo aquello que hagamos a través de este cuerpo, sea bueno o sea malo. Daremos cuenta. O sea, los que son jóvenes, los que somos jóvenes, especialmente jóvenes, ¿no? O sea, no es un asunto de tu mamá y de tu papá, jovencito o jovencita. Cuando te dice, pórtate bien porque Dios... O sea, no es un asunto de tu papá o tu mamá, es un asunto real. Dios va a pedir cuentas a cada uno de los seres humanos. Y como Él nos va a pedir cuentas, como estamos sujetos a su santa ley, ¿sí? Entonces el hombre está obligado a rendirle obediencia, a guardar los mandamientos. Entonces, como no puede hacerlo, se dice que el hombre está depravado. Ese es el concepto de la depravación. Como el hombre no puede obedecer la ley de Dios, ¿sí? Como no puede hacerlo, teológicamente se dice que el hombre está corrompido, se dice que el hombre corrupto, corrompido, no es otra vez como aquella historia que conocemos, ¿no? O sea, que había volvido o alguna cosa así, no, es corrompido o corrupto, ¿no? Estamos hablando los dos términos, son válidos. Aunque parece, suena como cacofonía lo de corrompido, ¿verdad? Corrupto. Suena raro entonces, pero son válidas las dos acepciones. Ahora, el hombre está depravado, corrupto, corrompido, y el diccionario nos dice que depravado quiere decir que quedó alterado. Ya no quedó igual, sino quedó movido. Ya ustedes saben, ¿no? Cuando lleva uno su carro, cuando todavía le conectaban eso de que revisaban el tiempo del motor... Y no sé qué le hicieron a mi carro, prendía bien. Pero lo llevé al mecánico y lo dejaron fuera de tiempo, quedó alterado y ahora taca, taca, taca, no prende bien y me da mucha lata y se lo vuelves a llevar al mecánico, ¿verdad? El hombre quedó alterado. Ahora, ¿por qué no solamente quedó alterado? Cuando el pecado entró en el mundo, alteró al hombre... Corrompió sus facultades. ¿Cuáles? Todas. Entonces, como quedaron corruptas o corrompidas todas sus facultades, se dice que la depravación afectó al hombre en su totalidad. Por eso se llama depravación total. Quedó dañada su mente, sus emociones y su voluntad. Ahorita vamos a explicar más eso, pero eso es lo que quiere decir la doctrina de la depravación total. Es para referirse a que todas las facultades del hombre han quedado dañadas por el pecado. Ahora, vea usted esta historia, ¿no? La doctrina declarada en la Biblia, Eclesiastés 7:29. Inmediatamente la Biblia nos enseña... En Eclesiastés, en el versículo 29 del capítulo 7, donde el predicador dice, solamente he hallado esto. Y escúchelo bien, dice, que Dios hizo al hombre, ¿cómo? Recto. Cuando el hombre salió de la mano de Dios, el hombre era recto, justo, santo, creado a imagen y semejanza de Dios, era un Adán perfecto. Su mente directamente hacia Dios para glorificarlo, amaba a Dios con todo su corazón, su voluntad estaba sometida a Él para servirle. Entonces, cuando vino el pecado, ¿qué fue lo que ocurrió? Eclesiastés nos dice, mas ellos buscaron, o se desviaron, dice, o buscaron muchas cuentas. Entonces, el hombre saliendo de la mano de su Creador, había sido totalmente santo y justo. Pero debido a la corrupción de sus facultades, debido a la entrada del pecado, el hombre se volvió depravado debido a su desobediencia, debido a su desviación. Y al hablar de la depravación total, no estamos hablando del hombre tal como salió de la mano de Dios, sino estamos hablando del hombre después de que se desobedeció y después de que hizo lo malo. Lo que le dijo Dios, no debes hacer esto. Entonces, él dio el paso que le dijeron que no diera, y entonces se corrompió su mente, su corazón y su voluntad. Entonces, hablar del hombre depravado es hablar del hombre después de que entró el pecado. Ahora, Romanos 5:12 nos platica la historia. Estos versículos les recomiendo que los apunte, que los señale en su Biblia, póngale una palomita ahí, un marcador resaltado, no pasa nada, para que usted se acuerde dónde están los versículos, ¿verdad? Romanos 5:12, el apóstol Pablo nos trae la historia, ¿no? Nos trae a la memoria el momento crucial cuando Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén, y nos lo plantea en el versículo 12 diciendo, hablando de dos principios representativos que se manejan en la Biblia. Uno es el principio a través del cual nosotros somos salvados, reconciliados, justificados, y el otro, la manera como el pecado llega a los hombres, que es una imputación, sea de la justicia o sea del pecado. En este caso, hablando del pecado, dice, así como vino la reconciliación por uno, que es Jesucristo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y cuando entró el pecado, ¿qué más entró con el hombre? La muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Esa es la historia del jardín del Edén. El pecado entró por un hombre. La desobediencia de Adán y Eva trajo estas consecuencias, ¿no? Y esta muerte pasó así a todos los hombres. Esto quiere decir que cuando Adán pecó, cuando transgredió el mandato de Dios que le dijo, no comerás de este árbol, ¿sí? Lo hizo como representante, como cabeza representativa de toda la raza humana. Usted y yo estábamos en sus lomos, usted y yo estábamos en sus espaldas. Nosotros, Él es nuestro Padre. La raza humana viene toda desde allí. O sea, si usted dice, no, yo conozco a mi abuelo, tatarabuelo, y se va todos los años, toda la creación, hasta que llega hasta dónde. Hasta Adán. Es nuestro padre. ¿Sí? Y él es el primer hombre. Así entró entonces el pecado. Pasó a toda la raza humana. Este principio de representatividad en Adán y Cristo es usado en la Biblia, ¿no? Por uno entra la justicia. ¿Por quién? Por Cristo. Y por otro entra el pecado. Son hombres representativos. La Biblia sostiene estos principios juntos. Si tú no quieres aceptar el principio de la imputación del pecado por la desobediencia de Adán, tampoco podrás creer la imputación de la justicia por medio de Cristo. Estas dos cosas están unidas. O sea, tú puedes decir, no, yo estoy de acuerdo que Cristo me salve por su obediencia y que la obediencia de Él me la pongan en mi cuenta y así yo sea salvo. En eso sí estoy de acuerdo. Pero cuando me dices que el pecado y la desobediencia de Él trajo la condición pecaminosa a mí, me imputan a mí la culpa y la condenación, ¿por qué? Entonces, estas dos cosas están unidas, van juntas a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Es un principio de representatividad. Salmo 58. Entonces, no solo nuestros padres cayeron de la justicia original cuando Adán desobedeció, pero nosotros mismos caímos de esa justicia original cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, los felicitó después de la desobediencia, ¿no, verdad? ¿Qué les dijo? Sacó la tarjeta roja para afuera, ¿verdad? Y puso ahí unos ángeles que revolvían su espada, se me imagina así como el Jedi, así, y no dejaban entrar a nadie, ¿sí me explico? Separados. Ya no puedes entrar a la comunión con Dios, la perdiste, eres expulsado. O sea, solamente Adán fue expulsado de la comunión con Dios. Todos los que estamos en Adán, ¿no? Entonces se rompió la comunión con Dios. Este es terrible, ¿no? No solo Adán y Eva, también nosotros. Entonces, cada miembro de la raza humana que nace, no solo viene a un mundo depravado, alterado y pecaminoso, sino como acabamos de leer por pura coincidencia en el Salmo 58, como Raúl y yo nos pusimos de acuerdo desde hace varios años, entonces cayó la lectura allí mismo. 58.3 nos dice: se desviaron los impíos, ¿desde dónde? Se desviaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentiras. Uno podría pensar que esto es un abuso, ¿no? Pero ya ahora con la tecnología, les he platicado la historia, ya ve que insertan un chip y es una cámara dentro del útero de la mujer. Tenía gemelos. ¿Y qué cree que estaban haciendo? ¿Estaban peleando? ¿Nadie les había dado clases de box? Se estaban tratando de jalar y matar, agredir uno al otro. Ahí está en la televisión, esa no es idea del hermano Omar, ahí está. O sea, este texto te está diciendo, ¿no? No, no, no, mi niño es un angelito caído, ¿verdad? ¿Sí me explico? No solo la Biblia nos dice que peleaban Jacob y Esaú. Cuando nos muestran en las cámaras de televisión hoy en día, ¿no? El vientre de la mujer, ya ve que se mueve, ¡ay, mira, mi vida!, le dice la esposa al esposo, ¡mi vida se está moviendo!, especialmente en el primero, ¿no? Y pum, pum, salen unos chipotes por ahí, y cuando ya los enseñan lo que están haciendo, está furioso, se está moviendo de lado a lado, pateando, moviéndose. Se desviaron los impíos desde la matriz. Una naturaleza pecaminosa está allí. Apenas está brotando, ¿verdad? Pero ya lo podemos ver ahí. Sí. Nace no según la semejanza de un Adán justo cada niño, sino nace según la semejanza de un Adán caído. Un Adán. ¿Qué hizo Adán? Le dijo Dios: estos son los valores, esto puedes hacer y esto no. Y Adán dijo: no, ¿quién dijo que no puede comer? ¿Quién dijo que no? ¡Sí puedo! Y resulta que desobedeció a Dios, ¿no? Tuvo en poco el mandamiento ¿de quién? Tuvo en poco el mandamiento de Dios. Tuvo en poco los valores y principios que Dios le había mostrado. Este Adán quiso vivir en una forma independiente. Dios le dijo: este es el árbol, así vas a comer de este no. Como si estas son las reglas, las sigues, esto no puedes hacer. Y Adán dijo: ¿Y si yo las quiero hacer? Entonces, en ese momento, Adán le está diciendo a Dios, que impuso las reglas, la ley, la moral: no te voy a obedecer, yo voy a hacer mi voluntad. Estamos en competencia, tú y yo. Exactamente el mismo pecado de Satanás, ¿no? Satanás dijo: me sentaré en el trono a los lados del norte. Seré semejante al Altísimo. No voy a aceptar que me impongan los valores. ¿Los voy a imponer quién? Yo. Y el hombre se volvió un competidor, se sintió como Dios, ¿no? Me acuerdo mucho, el hermano me hizo favor de regalarme la corona de Burger King. La tengo todavía por ahí, hermano, guardada. La voy a sacar en su momento. El verdadero rey es Dios. Pero el hombre sacó su corona de Burger King y se la puso. Y dijo: yo también voy a hacer lo que a mí se me antoje, ¿verdad? Entonces, hay una rebeldía, una independencia, ¿sí? Cada niño que nace, cada niño que viene en el vientre de las mamás, no está hecho, creado en la semejanza de un Adán justo, sino de un Adán caído. Es de un Adán necio, desobediente, que es un competidor de Dios. Cada hijo trae la semilla de la independencia, de la desobediencia, y cada uno de ellos quiere ser como Dios. No importa hijo de quién sea. Le creyó al diablo, ¿no? En esto consiste, en forma simple, la incapacidad humana. Consiste en que desde la caída nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. Esta es en forma sencilla la doctrina de la depravación total. Entonces, fíjese usted, porque aquí ya desde un principio tenemos el entendimiento señalado, ¿no? Normalmente pensamos que el hombre es muy bueno hasta que, ¿qué? Hasta que peca, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, no. ¿Sí? No es necesario esa persona semejante a Adán caído, quien quiera que sea, póngale nombre, Rubén o quien sea, está aquí. Este hombre, dice, este hombre es bueno, hasta que no lo vea yo robando, matando, entonces voy a decir, ah, este hombre es malo. Entonces está usted en un error, porque lo que la Biblia nos está enseñando es que este hombre no es pecador al momento que roba o mata. Ya es pecador desde antes de cometer el pecado. Aquí en su corazón, en su alma, radica la fuente de todo mal y de todo pecado. Entonces, esto es muy sencillo de explicar cuando pensamos en animales. Siempre yo voy al zoológico cuando era niño. Ahorita ya tiene muchos años que ya no voy. Pero cuando llevé a mis hijos al zoológico. Y yo, si yo le preguntara, hermano, ¿usted cree que un león se convierte en león cuando ruge o cuando nace? Ya entiende el asunto, ¿no? ¿Este hombre se convierte en pecador al pecar o cuando nace? Cuando nace. Su naturaleza está caída. ¿Me explico? Entonces, somos pecadores no desde el momento en que pecamos, sino desde antes, ¿no? Ya nuestra naturaleza, nuestra constitución está dañada y somos pecadores, aunque no hayamos hecho todavía ningún acto de pecado. Esto suena así, pero se entiende con lo de León, ¿no? Ahora, Pablo declara, Romanos 3:10, explica cómo Dios de repente lo hemos convertido aquí en un doctor, y desde una opinión de estando en un tribunal, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, dice, versículo 9, somos mejores que ellos, judíos mejor que gentiles, no, en ninguna manera, ya hemos acusado a judíos y gentiles, 3:9, que todos están debajo de pecado, como está escrito. ¿Sí? ¿Cuál es la opinión de Dios? Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, pero yo conozco a mi tía Gertrudis que sí, no hay ninguno. El que está hablando aquí es Dios. Hay muchas personas que dicen que buscan a Dios y que están refugiadas en los ídolos, están refugiadas en un montón de lugares, pero la Biblia te lo aclara desde un principio. No están buscando a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón y su voluntad están dañados. Todos se apartaron. ¿A qué se refiere? El hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios, para obedecerle, para meditar en Él, para amarle, para servirle, pero no hay ninguno que lo haga. Por nacimiento somos pecadores. Entonces dice, todos se apartaron. Debido a esa caída, debido a esa naturaleza, todos se apartaron. No hay uno solo bueno. Todos son hechos inútiles. ¿Qué quiere decir inútil? Cuando ya es el reloj que tiene ahí en la pared, el reloj, ya no sirve, ¿qué hace? Lo tira a la basura. Eso ha de haber pasado con el reloj que estaba ahí, ya no sirvió, lo tiraron a la basura, ¿verdad? Es inútil, nadie guarda una cosa que no sirve, una cuchara chueca, toda torcida, ¿qué hace? Usted está enderezándola y cuando llega ahí a las manos de su esposa que está lavando los trastes, a la basura. Dicen, yo no voy a poner esa cuchara en mi mesa. ¿Qué te pasa? ¿Sí me explico? Lo que no sirve. Se hicieron inútiles, habiendo sido creado para la gloria de Dios. Si no le das gloria a Dios, tu vida es una vida inútil. no sirve para el propósito para el que fuiste creado. Por eso cuando nosotros predicamos y hablamos a las personas, les decimos, fíjate cómo vives, cuál es el fin para el cual tú vives, qué estás haciendo. No, yo estoy viviendo bien, yo me siento bien. O sea, no te estoy preguntando si te sientes bien, te estoy diciendo si estás viviendo para el propósito de la gloria de Dios, porque si no estás viviendo así, para Dios resulta ser una persona inútil, una persona que no tiene oficio ni beneficio para Él. No estás viviendo para la gloria de Dios. El día del examen, el día que seas juzgado en el trono delante de Dios, ¿qué vas a hacer? Yo te di la vida, yo te sostuve, te di salud, te di inteligencia, te di capacidades, te di dones. ¿Qué hiciste con ellos? Me dediqué a tocar rock. ¿Qué? ¿A tocar qué? Me dediqué a emborracharme. ¿Qué? Me dediqué a vivir para mí mismo. Pero si tú eres una criatura, te di la vida para que me glorificaras. ¿Qué estás haciendo? Inútil. Apartados de mí, ¿qué? Siervo malvado. Inútiles al fuego eterno. Es terrible, ¿no? Lo que daña el pecado. Y se convierte el juez. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, está el doctor, le abre su garganta y le ve su lengua como de una víbora. Veneno de áspides está debajo de sus labios, sus mentiras, sus engaños. Su boca está llena de maledicencia y de amargura, maldiciones, quejas. Horror está ahí en su lengua, ¿no? Sus pies, ¿cómo no? Vámonos a la pachanga. Vámonos. Vámonos a desperdiciar la vida. Vámonos. Vamos a apartarnos de la verdad. Vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos a emborrachar hoy? ¿Dónde nos vamos a perder hoy? ¿Dónde va a ser el reventón? Vámonos. Los pies rápidos, corriendo ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Pies presurosos, ¿no? Para hacer el mal. Ligeros para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en todos sus caminos. No tienen paz, no hay camino de paz, no conocieron. ¿Por qué? No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, qué terrible descripción, ¿no? Aquí está. ¿Quedó dañado el hombre? Sí, quedó un poquito lastimado, ¿verdad? Después del choque de trenes quedó un poquito lastimado. Todos depravados. La confesión de fe. Tenemos una confesión de fe. Ya estaba yo que tengo los libros y no encontraba una, pero logré rescatar. No encontré la mía, pero esta es buena. Escuche usted lo que dice la confesión de fe. En el capítulo número 6 de la confesión de fe, hablando precisamente de la depravación humana, en el capítulo de la caída del hombre y el pecado, nos dice en el capítulo 6, en el punto 2, por este pecado, refiriéndose al pecado de Adán, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. El pecado de ellos nos envolvió a todos, y a través de este pecado, la muerte pasó a todos. Todos los hombres vinieron a ser muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Una depravación total. En el punto 3, siendo ellos la raíz de la raza humana, Adán y Eva, y por la ordenanza de Dios, estando Adán en lugar de toda la humanidad, o sea, como cabeza representativa, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad, y la naturaleza corrompida se transmitió a aquella que desciende de ellos según la generación ordinaria. Todos los hombres siendo concebidos en pecado y por naturaleza hijos sujetos a la ira de Dios, siervos del pecado y sujetos a la muerte, son dados a inexplicables miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesucristo los libere. Esa es la condición del hombre. Es así que todas las facultades y partes del hombre quedaron afectadas. ¿Sí? La Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad. ¿Y qué pasa? que los hombres no pueden hacerlo, y no pueden debido a que cada una de estas facultades quedaron dañadas. Vamos a ver eso. Aquí ya tenemos las facultades, la mente, la emoción. Efesios 4, por favor, en el versículo 18, es algo que usted ya ha escuchado varias veces, seguramente lo tendrá memorizado algunos de ustedes. Efesios 4, 18. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la facultad de la mente, que la mente del hombre está o quedó, ¿cómo dice 4:18? Entenebrecida, teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza de sus corazones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí lo tiene usted. En el versículo 17 nos dice, otra vez véalo, esto requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿A qué se debe este entendimiento entenebrecido? ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, si usted tiene cierta edad, la que fuere, 15, 20 o 30 años, y usted no sabe nada de lo que estamos hablando, ¿de quién es la culpa? La Biblia ha estado ahí, las confesiones han estado ahí, las iglesias han estado predicando mucho tiempo durante toda esta vida, ¿y usted dónde estaba? Es por su ignorancia, que le pregunten de un cuento de Chanoc, de un cuento de Calimán, de los libros de Harry Potter, de los libros... Ah, usted se los va a saber todos, y el mago de Azkaban, y no sé, todo eso, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿no? Hasta la película la han visto como 4 veces, ¿no? Hay un cuate que lo tuvieron que ir a sacar del cine, ya sálteme, ¿no? ya está, ya es la octava función, y todavía estás aquí viendo otra vez la misma película, se la aprenden de memoria los diálogos. Pero de la doctrina del pecado imputado de Adán, ¿te suena como sorpresa? Tiene mucho tiempo aquí. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Te decían, vamos a escuchar, cuando yo era niño, me decían, vete a la doctrina. Y yo salía de la casa, pero en lugar de irme hacia la doctrina, me iba hacia la cancha de fútbol. Ahí vivía yo en la cancha de fútbol, y al lado estaba la de básquet, ahí. Y mi mamá pensando que yo estaba en la doctrina, ¿verdad? Entonces, así sucede, ¿no? Ajenos de la vida de Dios, ¿sí? La espada de la palabra choca, ¿no? Cuando viene la luz del Evangelio a tu vida, cuando viene la verdad del Evangelio a tu vida, tú dices, no, ¿por qué? Es un Dios muy duro, es un Dios muy fuerte, es un Dios que exige mucho, es un Dios... Y te vas, te parece duro lo que estás escuchando. Esto es observable en el mundo inconverso, ¿no? Que anda en pos de ídolos, de sus imágenes, llamándole a una piedra mi Dios, que andan detrás de la riqueza, el honor, la gloria personal, el éxito, la fama. Y cuando les hablamos de Cristo y su obra, en su mente piensan, esos están locos, ¿no? Si tú les hablas de negocios, te van a oír. Si les hablas de cómo ganar más dinero, si les hablas de los deportes, de las borracheras, de la televisión, del pecado en general, te van a oír. Pero si les hablas del Evangelio, su mente está bloqueada, está tan entenebrecida como en tiempos de Isaías, no está tan entenebrecida de, ¿a poco es malo que yo me embriague? ¿A poco es malo que yo nunca haya leído la Biblia? ¿Te parece algo malo? En los tiempos de Isaías, ¿no? En una plena apostasía dice, a lo amargo le llaman dulce, y a lo bueno le dicen malo. ¿Cómo es posible que pierdas tu tiempo cada domingo yendo a escuchar eso de la Biblia? ¿Por qué no disfrutas tu vida? Vive tu vida, es la única que tienes. Ándale, Ricky Martin, córrele a vivir tu vida loca. Es tu única vida, dicen, ¿verdad? Piensa en los términos cuando llegues delante de Dios, ¿no? Que tendrás que dar cuentas. Estos mandamientos son los que te van a juzgar. y ni siquiera los conoces. Qué terrible, ¿no? Su mente está tan entenebrecida que al pecar y al libertinaje dicen: estoy disfrutando de la vida, ¿verdad? Y a la obediencia del Evangelio le llaman: te tienen allí esclavizado. Está mal algo en el cerebro, está mal conectado. Pusiste al revés, es al revés. El negativo es en el otro lado y el positivo es al revés. Está conectada la mente al revés, ¿verdad? No funciona bien, están conectados los polos invertidos, los juicios son totalmente contrarios, ¿verdad? La mente quedó como dañada. Así quedó la mente del hombre, ¿no? El apóstol Pablo dijo que estaban sin Dios y sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos de la vida de Dios, ¿no? Entonces, son capaces de idear las formas más perversas y más increíbles de pecar, desde la clonación de tarjetas hasta los abusos infantiles, hasta los robos bancarios, hasta todo lo que tú quieras. Así funciona la mente caída, incapaz de considerar asuntos espirituales, incapaz de conocer a Dios por sí misma. Bueno, tú dices, bueno, está bien, ya me cansaste con lo de la mente. Ezequiel 36:26. Hablemos ahora del corazón. ¿Qué pasó con el corazón? El corazón nos referimos al asiento del alma, al corazón, los afectos, las emociones. ¿Qué pasó? ¿En dónde quedaron? ¿Cómo quedaron? Dice Ezequiel 36:26, hablando del nuevo pacto que Dios haría y cómo transformaría a un hombre caído, ¿no? A este Israel caído, dice: quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, el corazón del hombre quedó empedernido, o sea, quedó hecho una piedra. Cuando Dios lo quiere moldear, para, así como el escultor, para guiarlo, para dirigirlo, ¿no? Para que dé el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Un corazón, así quiero que seas. ¿Sí? Entonces se encuentra así, le voy a dar un apretoncito aquí. ¡Ah! ¡No! ¡No lo puedo moldear! ¿Qué tiene? ¡Es una piedra! ¡Saca el cincel! ¡Pah! ¡Pah! Intacto. No le entra la espada de la palabra. Ven a los cultos, ven a adorar a Dios, lee tu Biblia, escucha el Evangelio, acércate a Dios, arrepiéntete, confía en Cristo. Rebota todo, ¿verdad? La espada, ¡pum! ¡Pum! ¡Tum! El corazón está empedernido. Eso es lo que ha ocurrido. La salvación consiste en el hecho de cuando Dios pone un corazón ¿de qué? De carne, moldeable, diligente a la mano de Dios, a la palabra de Dios, a la dirección de Dios. Entonces, así le parece a Dios. El corazón de piedra no recibe ni acepta la palabra en su corazón, no puede ser moldeado, no puede ser afectado por la verdad. ¿Por qué? Porque en lugar de amar a Dios, ama el pecado. Ven a escuchar el Evangelio, pero no quiero. A mí me gusta estar aquí pegado en la tele, está mi novela favorita, está la serie de los homicidios y los asesinatos, ahí se ve cómo chorrea la sangre, eso es lo que a mí me gusta. Ven acá, ven. No, me aburre escuchar la Biblia, me aburre escuchar el Evangelio, no quiero leer, apenas empiezo a leer, me duermo. ¿Hemos escuchado eso cuántas veces? Créame, lo hemos escuchado más de 100 veces, muchísimas más veces. su afecto principal debería estar en Dios, pero el pecado ha hecho que los afectos se volteen a otro lugar. Sus deseos no son glorificar a Dios, ni a su nombre, ni darle honor y gloria a Él, ni piensa en sujetarse en la ley de Dios, no se deleita en ella. ¿Qué quiere? Honor y gloria para sí mismo. Sus anhelos más fervientes, dice, no, te estás exagerando, ¿no? No, los anhelos más fervientes del hombre los vemos ahí en el periódico, las noticias. No, quiere la paz mundial, la felicidad de todos, la juventud eterna, el entendimiento familiar. Todo, todo lo quieren, pero sin Dios, sin la Biblia, sin Cristo. Y hay personas que se confunden, no, este presidente sí quiere de veras las cosas, quiere el amor y la felicidad de todos, ¿sí? Sin Dios, sin Cristo. ¿Eso es lo que nos enseña? No, eso no es lo que Dios quiere. Quedó entenebrecido la mente y el corazón empedernido. El hombre se volvió egoísta, se ama a sí mismo, ¿sí? Había uno que se amaba tanto a sí mismo que le decían el yo-yo. Yo, todo para todo yo. Así es el asunto, ¿no? Se ubica en el centro de la vida en lugar de poner a Dios. Mateo 15. La doctrina de la depravación total es declarada por Cristo, hablando precisamente en Mateo 15 y en el versículo 18. Cuando Cristo habló del corazón del hombre, ¿sí? Él no dijo que estaba como una piedra. Él dijo, no, el corazón 15:18 está infectado, está dañado. ¿Sí? Lo que sale de la boca, todas las maldiciones sotas y toda la barbarie que sale, ¿de dónde sale? Dijo Cristo, del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Los fariseos habían censurado a los discípulos porque comían, se echaban la torta con las manos sin lavar. Higiénicamente está reprobable eso, ¿verdad? Sí. Pero ellos tenían un ojo de águila, estaban criticando y censurando fuertemente. Están violentando la ley de Dios por comer con las manos sin lavar. Y Cristo les contesta, no es lo de afuera lo que enmugra. Lo que enmugra es lo que sale de dentro. Porque del corazón salen los robos, los homicidios, las borracheras, los adulterios, de adentro salen. ¿Qué está contaminado? El corazón. Está contaminado. Entonces usted está viendo, o sea, si usted, no necesitamos ir a la agencia del Ministerio Público, nos vamos a dar cuenta de los miles y miles y miles, no necesitamos leer toda la página roja, lo sabemos, ¿no? Todo esto es el resultado de una naturaleza que es enemiga de Dios. ¿Sí? ¿Conoce usted el árbol del naranjo? ¿Qué da? Naranjas, sí. Sí, no estoy bromeando, es cierto, da naranja. Pero Cristo hizo una pregunta muy curiosa. Dice, ¿se cogen higos de los espinos? Entonces, ¿cómo es que un higo da espinos? O sea, la pregunta está allí. ¿Cómo un higo va a dar espinos? Porque la raza humana, si tuviera un corazón bueno y correcto, una naturaleza inclinada a Dios, ¿por qué está dando el fruto que estamos viendo? ¿Por qué tenemos corrupción, robo, mentira, engaños en todas partes? Estamos infestados, todos los países, todas las sociedades, todos los matrimonios, ¿infestados de qué? ¿De dónde está el mal? Ustedes lo dijeron, ¿no? El naranjo da naranjas. ¿Qué hay en el corazón del hombre para que haya lo que estamos viendo? Sí. No son higos, ¿verdad? Es un corazón ¿de qué? De piedra. Es un corazón malvado. Por eso lo que vemos es... Considere usted la historia del mundo, ¿no? 6,000 años a grandes rasgos de existencia. 2,000 años iniciales. En esos 2,000 años iniciales, un diluvio. Un juicio sumario terminando con todo mundo. Después de esos 2000 años viene la historia del pueblo de Israel, otros 2000 años, ¿qué es lo que vemos? Murmuraron, quebrantaron, desobedecieron, los desechó, se divorció de ellos. Es bueno, ya 4000 años ya entendieron, ¿no? ¿En qué año vivimos? 2018, ya van otros 2000 años. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo mismo. Lo mismo. O sea, este ha sido el resultado. ¿Somos mejores? No, hermanos. Esta es la depravación total. Juan 5:40 y Romanos 6, por favor. En Juan 5:40 encontramos ahí las palabras de Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en Romanos 6, ahora vamos a hablar en este momento. Ya no encuentro Romanos, aquí está. Pensé que ya se había desaparecido de mi Biblia. El enemigo hizo esto. No, aquí está Romanos 6, versículo 17. Estamos hablando ahora de la parte que corresponde a la voluntad, o lo que se conoce como el arbitrio o el albedrío. Esta es la voluntad, el querer, ¿no? Ahora, entonces nos dice aquí 6:17, lo tiene ahí en Romanos, dice el apóstol Pablo: gracias a Dios que aunque erais, ¿qué dice? Siervos del pecado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, pasado, fuisteis entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Entonces, la condición del hombre es ubicada como, ¿qué? Como una persona que está con su voluntad esclavizada, ¿a qué? Al pecado. ¿Eres libre? Dice. ¿Qué dice la Biblia? Que estás esclavizado, ¿a qué? Al pecado, versículo 20. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. La condición del hombre siempre es la de un siervo. O eres siervo de Dios, o eres siervo del enemigo de Dios. Por eso Cristo dijo en una forma tan drástica: el que no recoge conmigo, desparrama. Solamente hay dos líneas: o eres siervo de Dios, o eres siervo del diablo, ¿no? Entonces, esta es la posición. Y Cristo habló de los seres humanos después, como hijos de Adán, diciendo que ellos no quieren venir a Cristo. Es mentira, ¿no?, lo que cree el hombre moderno. ¿Sí? Algunos dicen, no, nosotros somos personas, dicen, somos personas neutrales. O sea, como ya no sé si me voy a acordar de la historia o no, ¿verdad? Desde que Valentín Gómez Farías era primero con los liberales y luego con los conservadores y andaba oscilando así. Ahora ya es héroe nacional, alguna cosa así, ¿verdad? Pero yo me acuerdo en la historia, y hay algunos que han tratado de poner la postura personal. No, yo ni con Dios ni con el diablo, yo me quedo aquí en medio y soy neutral, ¿no? ¿Y tú qué eres? No, yo a la mitad. Y se ha hecho tan famosa esa posición, ¿no? Para no comprometerse, para no quedar mal con para no quedar mal con el otro, me quedo aquí en medio. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? No, aquí me quedo a la mitad. Ni quedo mal con ni quedo mal con el otro, ¿verdad? Entonces se ha hecho famosa esa posición. Y muchos piensan que para con las cosas espirituales y las cosas de Dios, las personas pueden permanecer en una condición así neutral. Y la Biblia nos dice, o eres esclavo de Dios, o eres esclavo del diablo. No hay una posición de neutralidad. Y Cristo dice, el hombre, debido a su pecado, no quiere, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este es el asunto. Invitas a las personas para que conozcan a Cristo, que conozcan la verdad. ¿Y con qué te enfrentas? Otro día, no puedo hoy. No, No, déjame así como estoy. Oye, pero te estás condenando. No, no, así déjame, así soy yo feliz. No te metas en mi vida. ¿Ha recibido usted esas respuestas? Y uno dice, pero ve, te estoy llamando para tu beneficio. No, así déjame, así déjame. Tristemente, familiares cercanos te dicen eso, ¿verdad? Y tú te vas todo enconchado a derramarte delante de Dios y decir, Señor, si tú no les mueves, se perderán. Si tú no les mueves, perecerán en su ignorancia, perecerán en la dureza de corazón, perecerán en la esclavitud de sus pecados. Ten misericordia de ellos. Alcánzales, muéveles su alma. Imagínese usted, ¿no? Las personas que serán condenadas cuando te muestren a tu familiar que tú lo considerabas un loco, orando y rogando y derramándose en lágrimas por tu alma. Dice, mira, y tú lo despreciaste. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Juan 8:34. Juan 8:34. No quieren venir a Cristo porque se les hace más atractivo y placentero el pecado y el mundo, porque buscan y desean lo que está acorde con su naturaleza caída. Pero vea lo que dice la Biblia, 8:34 del Evangelio de Juan, cuando le dijeron nosotros, dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, versículo 32. Y ellos dijeron, nosotros somos simiente de Abraham y jamás servimos a nadie. Esa es la palabra de los judíos, ¿no? O sea, ya se les olvidó que los esclavizaron los filisteos, los madianitas, los moabitas, los asirios, los babilonios. Ya se les había olvidado, ¿no? No, jamás hemos sido esclavos de nadie. No, si te han esclavizado todo mundo. Y ellos dicen, no, y Cristo les hablaba de una esclavitud de la que estamos tratando ahorita, una esclavitud de carácter espiritual. El 34 les dice, ah, sí, ¿eres libre? Jesús les respondió, de cierto te digo, una afirmación contundente, todo aquel que hace pecado, la idea de hacer aquí es practicar, todo el que practica el pecado, o sea, por ejemplo, una persona que acostumbra embriagarse dos o tres veces a la semana es un practicante de la embriaguez. Una persona que entra a una casa, ya ve que aguas, ¿no? Aguas con las personas. De repente tú metes a quien sea a tu casa y de repente puedes decir cuidado. ¿Por qué? Porque son esas personas que tienen la uña muy rápida, ¿no? Por acá rápido y si ya. Desaparecen celulares, pulseras, lo que está ahí, lo que hay en el baño, dejé unos aretes. Pues ¿quién vino? Pues nada más vino fulano. Ah, y empiezas tú a sospechar. Parece que les ha pasado algo así, ¿verdad? Los veo así como que están asintiendo, sí, sí, nos ha pasado. Sí, hermanos, así sucede. Hay personas que son adictas a robar, adictas a beber, practican eso. Usted no haría una cosa así, pero hay personas que son adictas, no pueden sustraerse a eso, ¿verdad? Roban en automático, ¿sí? Codician en automático, no pueden dejar de practicar el pecado, no pueden tener control sobre su lengua, son albureros, groseros, no pueden tener control sobre sus ojos, se les van sus ojos, si pasa una escoba con faldas, se van atrás de la escoba con faldas. ¿Me explico? Practican el pecado, ¿no? El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, no nos engañemos, ¿no? La voluntad está esclavizada y la Escritura nos dice, ¿no? Que, dijo Cristo, no sois libres, sois esclavos. Vuelvo a escuchar en Romanos 6:16. 6:16. No sois libres, la voluntad está esclavizada. No sabéis, dice Pablo, que a quien prestáis vuestros a quien os prestáis vosotros mismos o vuestros miembros por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia, o eres siervo del pecado, o eres siervo de la justicia. Entonces, ya usted está viendo, le pregunto, ¿están cargados los dados? ¿Sí? Lea un versículo más, 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Usted escúchelo, ¿no? La voluntad está esclavizada, el corazón empedernido y la mente entenebrecida. Si yo le pregunto, ¿están cargados los dados? ¿Sí, verdad? Dijo Pablo que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo a que están cautivos, en donde están cautivos, a voluntad de él, ¿sí? La voluntad del hombre sin Cristo está esclavizada. Entonces, ¿qué cree que esta mente, corazón y voluntad hacen cuando se le presenta la alternativa de actuar? No, yo pienso que mi abuelita, aunque tiene la mente entenebrecida, el corazón lleno de idolatría y está esclavizada, yo pienso que ella es muy buena y que... O sea, ¿qué dice la Biblia? El hombre está inclinado hacia dónde. Va a tirar usted los dados, ¿qué va a caer? Pecado. Vuélvalos a tirar, ¿qué va a caer? Pecado. Los va a volver a tirar, ¿qué va a caer? Está cargada la voluntad, no está libre, está inclinada hacia dónde. Hacia el pecado, ¿verdad? Hacia la maldad. Esta es la condición del ser humano, ¿no? Hay un grave error de pensar que el hombre tiene un libre albedrío. O sea, porque se equivoca al juzgar a la persona. El hombre tiene una libertad, hermano, no es un muñeco. El hombre es libre para escoger en las cosas terrenales, si quiere nieve de fresa o nieve de limón, si quiere mole o si quiere tamales. Sí, igual, ¿no? Le van a hacer el mismo daño, pero bueno. El pollo o pizza, sí, también está incluido en las... O sea, el hombre puede elegir cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sí? En relación con las cosas terrenales. Pero en relación a las cosas espirituales, ¿sí? La condición de su alma está inclinada hacia dónde. ¿Es neutral? Está inclinada hacia el pecado. Por eso sus decisiones, sus deseos y la práctica de su vida son pecaminosas. El que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, cuando las personas que sostienen absurdamente que el hombre tiene libre arbitrio, libre albedrío, fíjese nada más, ignoran el funcionamiento, el mecanismo de la personalidad, ¿sí?, en el alma humana. O sea, pintan a la voluntad como si fuera un ente independiente, como si esto fuera independiente. Ahora yo le voy a preguntar, ¿sí? Ahí está la alternativa. Nieve de mango, de limón, de fresa, etcétera, etcétera. De guanábana, que está tan rica en primavera, ahorita no, ahorita hace mucho frío, pero cuando está la decisión de la nieve, ¿cómo actúa la voluntad? Fíjese bien. La voluntad no va a actuar solita y se va a ir sobre la nieve de vainilla, ¿no? Va a pensar, va a checar su experiencia, ¿no? Cuando ha probado, cuáles nieves le han gustado, entra a la mente. Y luego se va a acordar de sus afectos, ¿no? ¿Cuál estaba más sabrosa y todo? Ya se les está antojando la nieve. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a decidir? ¿Qué es lo que va a escoger? Lo que la mente y el corazón digan. Ni en el mecanismo normal funciona la voluntad como libre. Siempre hace lo que la mente o los pensamientos o los deseos quieren. No es libre la voluntad. ¿Me explico? Ahora, está corrompida la mente, el corazón y esclavizada la voluntad. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de una persona que es adicta. No vamos a pensar en uno que es adicto. Este ya es un caso extremo. Porque el adicto te dice, no me voy a volver a drogar, mamá. Ya, lo voy a abandonar. ¿Cuándo? Ya hoy. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿me puedes dar 100 pesos? No, te lo estoy prometiendo. Va la mamá. Aquí están 200. ¿Qué cree que va a hacer el adicto? Bueno, ¿por qué? Porque su voluntad está esclavizada. Ya su mente está cauterizada, no le importa nada. Va a comenzar a robar a la familia, va a comenzar a hacer un montón de cosas. Ya está cauterizada su voluntad. ¿Me explico? Ya en automático, ya es un adicto. Su cuerpo le está pidiendo ya, ya no piensa. Solamente es la necesidad corporal, la necesidad emocional o física, y le lleva hacia el pecado que está practicando. ¿Me explico? Entonces, es absurdo, ¿no? Cuando alguien dice, no, el hombre es libre. No, no es libre. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, en realidad la voluntad no es libre porque es esclava de la mente y el corazón, y estando infectadas estas facultades, la mente y los afectos, el corazón, el hombre ha quedado en su voluntad o en su albedrío o en su arbitrio igualmente inclinado hacia el mal. La libertad que el hombre tiene es hacia el pecado. Todos sus pensamientos, sus decisiones y sus deseos y sus prácticas son hacia... ¿Va a echar los dados? Siempre para allá. ¿Le van a dar otra oportunidad? Para allá. ¿Sí? ¿Ya juró y perjuró? ¿Le vuelven a dar la oportunidad? Para allá. Está terrible, ¿no? Está verdaderamente terrible. ¡Qué desastrosa condición! Ya estamos terminando la introducción, hermano. Ya vamos para adelante. Ya vamos. Déjenme checar la hora. No, ya llevo bastante. ¡Qué desastrosa condición! El hombre común piensa que está en él mismo la facultad para volverse a Dios a la hora que él quiera. Pero nos estamos dando cuenta que la Biblia dice que no es así. Efesios 2.1, por favor. Efesios 2.1. Dice el apóstol Pablo, del poder, de la gracia de Dios, recibisteis vosotros que estabais. ¿Cuál es la condición del hombre? Muerto en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando yo leo este pasaje me acuerdo, aunque nunca he visto la película ni la serie de Walking Dead, pero me acuerdo, ¿no? O sea, no está hablando de muertos en sentido espiritual, ¿no? Son como robots que van a pecar, matar. ¿Me explico? Está inclinado al mal. Dice, muerto en delitos y pecados. Oye, pero yo lo veo, la persona platica, sonríe, es chistosa la persona, es buena gente más o menos, me invitó a comer el otro día en su casa y todo. Nos echamos una ahí, ¿y qué? Dice que está muerto. ¿Cuál es su condición espiritual? Muerto. A las cosas de Dios, cerrado. Muerto. Cuando una persona, ya ve que a veces se nos mueren familiares, ¿no? Esta la persona no sale del panteón. Y va a decirle, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Está en el panteón. Ya va al panteón y lo encuentra ahí postrado en la tumba, ¿eh? O sea, no le da la vuelta a la página. Y ya si se pasa 3 o 4 años ahí, ya se empiezan a preocupar los familiares. A decir, oye, como que ya se le patinó el cassette o algo. O sea, dices, mamá, ya se murió fulano, ya, dale la vuelta a la página. ¡No! ¡Mi Robertito vive! Hasta parece novela, ¿verdad? O sea, ¡vive! no me separen de aquí, se aferra a la tumba, ¿verdad? Déjame yo así. Ya está. ¿Está bien la señora? No, no, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿no? No carbura la mente, dice, está muerto en delitos y pecados. Así el hombre no deja de pecar. Dice, así vosotros estabais muertos en delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Es el estilo de vida que sigue este mundo. Ahí va, dice, conforme, no a Dios, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu malvado, ¿no?, que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza buenas gentes. No, dice, hijos de ira también como los demás. Romanos 8:7. El hombre en esta condición depravada se convierte en ¿qué? Dice la Biblia, la intención de la carne, 8:7 de Romanos, es enemistad contra Dios. Cuando la Biblia dice que una persona está en la carne, se dice que está dominada por su mente caída, por su corazón de piedra y por su voluntad esclavizada al pecado. Entonces es una persona que anda en la carne. Sí, para que usted no malinterprete los bisteces y los ribeyes y todo eso, vea usted en Gálatas, en el capítulo 5, donde nos dice las obras de la carne, 5:19, ¿qué es andar en la carne? No es anda comiendo filetes y bisteces y no. Anda en la carne, anda en los deseos de su corazón caído, de su mente depravada, de su mente entenebrecida y de su voluntad esclavizada al pecado. ¿Y qué anda haciendo? Dice 5:19 de Gálatas, las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os denuncio, como ya os lo he anunciado antes, ¿no?, que los que hacen tales cosas, que dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, usted se está fijando aquí cuál es la condición. Esta es un enemigo de Dios. Primera de Corintios 2:14. El hombre en su estado natural entonces está depravado, es enemigo de Dios, su mente entenebrecida, su corazón de piedra, su voluntad esclavizada a pecar, está un poquito lastimado. Dice Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen locura, y no las puede entender porque se han de discernir o examinar espiritualmente. ¿Sí? Por eso empezamos ahora sí algunas aplicaciones aquí. Todas las personas que predican, ¿no?, el evangelio fácil. No, el hombre, ¿qué pasó? No hay problema. Mira, estás viviendo un poquito mal. ¿Sí? Mira, dale una vueltecita al volante nada más así de tu vida, enderezale tantito, ¿no?, para que seas socialmente aceptable, o sea, para que no te desprecien, te den trabajo. Entonces, endereza un poquito la nave nada más. No, hermano, no es un asunto de reorientar la vida, no se trata de reorientar la vida, se trata de que entendamos que en la condición que nos encontró Cristo es de muertos en delitos y pecados. Lo que necesitamos es vida. Vida. Si tú reformas, no eres un alcohólico que reforma su vida. No eres un neurótico anónimo que reforma su vida. Que reorienta su forma de vivir. No, el cristianismo requiere que la persona sea regenerada, que reciba la vida que viene del cielo. para que no permanezca muerta en pecado, en esclavitud y en condenación y bajo la ira de Dios. De eso se trata el cristianismo. La condición del hombre es desesperada. No comprende, no tiene capacidad para ver ni discernir lo espiritual. Dijo Cristo en su entrevista con Nicodemo, Juan 3, del 3 al 5, que ustedes conocen. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo. O sea, cuando las personas son llamadas a reorientar su vida, no, solo reorienta tu vida, solo dale una vueltecita y ya, y sigue caminando, no pasa nada, no pasa nada. No. ¿Sí? Se requiere, en términos prácticos, que esta mente sea iluminada con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento espiritual, que el corazón sea pasado de piedra a carne y que la voluntad sea quitada de la esclavitud y sea hecha libre. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Usted ha visto un muerto que se levante? No. Como vamos a ver, se requiere un milagro para que un muerto se levante, ¿verdad? Eso es lo que es la salvación. Un milagro. Un milagro. Ahora, hermanos, quiero que noten algo. En todo lo que hemos estado diciendo, el hombre quedó así por su propia culpa. Note que no es la culpa de Dios esta condición. Estamos hablando del hombre caído, del hombre desobediente. Dios no lo creó así. Cuando el hombre salió de la mano de Dios, era justo, santo y perfecto. Pero ellos se desviaron, buscaron muchas cuentas, como dijimos al principio. Ahora, debemos notar que en la caída, lo que el hombre perdió fue su capacidad de hacer el bien espiritual. Perdió su capacidad de hacer el bien espiritual. Eso se perdió en la caída. Se volvió depravado, entenebrecido, corazón de piedra, voluntad esclavizada. Entonces perdió su capacidad de hacer el bien espiritual y se inclinó hacia el pecado. Se volvió loco. Ese es el asunto, ¿no? Ahora, en esa condición tan terrible, ¿qué es lo que vemos? ¿Sigue siendo responsable el hombre? Y la respuesta es que sí. Que sí. El hombre perdió su capacidad para hacer el bien espiritual, pero no, ¿sí?, perdió su responsabilidad. Vamos a ver aquí un tema muy importante, que es la relación entre la incapacidad que ya estamos teniendo aquí, la incapacidad, ay caray, ya no se va a borrar esto, sí se quiere borrar, vamos a ver si se borra aquí más rápido, tengan paciencia, tenemos de aquí a las 11, ya no les simpatizo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el hombre, estamos viendo la relación entre la incapacidad, ¿con qué? Con la responsabilidad. Y esto es importante que lo entendamos bien, porque algunas personas piensan, si esta es la condición del hombre, muchas personas se confunden por el hecho de pensar que la Biblia, al declarar la incapacidad humana o la depravación total para hacer el bien espiritual, entonces si el hombre ya no es capaz, llegan a pensar que entonces ya no es responsable. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿el hecho de que el hombre caído sea incapaz de venir a Dios le quita su responsabilidad? La respuesta es que no. ¿Sigue siendo responsable el hombre a pesar de estar totalmente depravado? Sí, o sea, lo que tenemos aquí es lo siguiente. O sea, aquí tenemos el inicio, la primera venida de Cristo. Aquí ocurrió la caída. Vamos a poner ahí. O sea, antes de la caída, ¿el hombre era responsable ante Dios? Claro que sí, sí era responsable, sí, pero era una persona creada en la justicia y en la santidad. Después de la caída, ¿qué pasó con el hombre? Su mente se dañó, sus afectos se dañaron y su voluntad quedó esclavizada. Ahora tiene que hacer lo que Dios dice, pero en unas condiciones peores. Está en una desventaja mayor. ¿Sí? Su responsabilidad sigue ahí, pero su condición, o sea, es como si dice, ¿sabes qué? Vas a luchar, pero se daña tu brazo izquierdo. Ya nomás te queda el derecho, ¿verdad? Pero sí, tienes que seguir luchando. Entonces, el hombre perdió las facultades por su pecado, pero sigue siendo responsable delante de Dios. Esto es algo muy curioso, lo vamos a tratar de ejemplificar. Vamos a ver las respuestas bíblicas. La Biblia enseña que a pesar de ser un hombre caído, la persona es responsable de guardar la ley de Dios, de buscar el arrepentimiento, de obedecer el Evangelio, de dejar los ídolos, de someterse a Dios. Pablo dijo, ¿no? Hechos 17:30, véalo por favor. Hechos 17:30. Nos dice ahí, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, no que los hombres se dedicaran a adorar piedras y reptiles y todo lo demás, habiendo Dios, dice, disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todos los lugares, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Es decir, Dios exige que el hombre haga cosas que es incapaz de hacer. Este es el punto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás a Dios. El hombre está obligado a guardar ese mandamiento, ¿verdad? ¿Es capaz de hacerlo? No, pero está obligado. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos obligados a ser perfectos. Podemos hacerlo, pero estamos obligados, somos responsables. Arrepentidos y creed el Evangelio, ¿somos capaces de hacerlo? No, pero estamos obligados a hacerlo. Este es el asunto, ¿no? Esto nos muestra de que a pesar de que el hombre perdido, el hombre caído haya perdido la capacidad de obedecer a Dios, sigue siendo responsable ante Él. Tan sigue siendo responsable es que si el hombre no sale de esa condición, llegará al día del tribunal, al juicio y será condenado. Sigue siendo responsable. La condición de todo hombre que entra aquí a vivir a este mundo es así. Estando sin Cristo, su mente, su corazón y su voluntad están en esa condición. Él mismo está muerto en delitos y pecados. Y si no sale de esa condición, será arrojado a la destrucción eterna, a la cárcel eterna. ¿Cuán desesperada es esta situación? Cuando tú lo entiendes, cuando el Espíritu Santo te abre el entendimiento sobre estas cosas, se vuelve una cosa que te obsesiona y que tú comienzas a decir en tu mente, yo no quiero terminar así, no quiero perderme, no quiero ser condenado, no quiero ir a la condenación, no quiero ir al infierno. Hermanos, debemos entender en esta relación de incapacidad y responsabilidad, lo que hace al hombre responsable es el hecho de que es una criatura de Dios. Eso es lo que te hace responsable, el hecho de ser una criatura de Dios. No si tienes capacidad o no. En este caso, la capacidad espiritual se perdió. ¿Por culpa de Dios? No, el hombre cuando salió de la mano de Dios era justo y perfecto. Pero buscaron muchas cuentas, se desviaron. Ahora, en este punto vamos más adelante, al ejemplo práctico. Aquí tenemos un borracho. Ese borracho se sube al carro, ya se le pasaron las cucharadas, está totalmente groggy, no encuentra el lugar para insertar la llave, ya le atinó, es un camión. ¿Es capaz de manejar? Es totalmente, sus oídos, sus ojos, sus sentidos están listos para reaccionar a cualquier requerimiento de las circunstancias de la carretera, de la autopista, de donde va a manejar. No, pero si choca y destruye a 80, ¿qué? Es responsable. Era incapaz de manejar, ¿verdad? Pero siguió siendo responsable. Usted puede buscar el ejemplo, ¿no? El ladrón que es controlado por la avaricia, ¿no? Por el pecado de tomar lo que no es de él. No puede dejar de robar, es un ladrón compulsivo. Entonces, ya se está lleno de celulares y todo. Entonces llega delante del juez y lo van a juzgar. Y entonces le dice al juez: Señor juez, discúlpeme. Soy incapaz de dejar de robar. Me sale en forma natural, o sea, lo hago sin querer, o sea, ya cuando estoy, ya no lo pude evitar, soy incapaz de dejar de robar. Entonces el juez, conmovido, le va a decir: ay, hijo mío, pobrecito de ti, éntrale al cielo, ándale, ya no sigas robando. ¿Así le va a decir? No, es totalmente responsable. Va a decir, va y se mete a la cárcel 8 años para comenzar, ¿no? 8 años, y si sigues, va subiendo. No me sé el código penal, hermanos, pero creo que son 8 años la más bajita. Si ya no alcanzas fianza la segunda vez y todo lo demás. Claro, si esta persona no es inocente, es culpable. Ustedes me pueden recordar. Qué lástima que no está el hermano Hugo por aquí de los licenciados, pero, o sea, hermanos, hoy en día se toman los atajos. Tenemos el caso famoso aquí en Querétaro, ¿no? La señora esta famosa Mijangos asesinó a sus 3 hijos. Luego se declaró loca y le dieron una beca sempiterna para un hospital psiquiátrico. Y anda suelta. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Para los hombres y para la justicia de los hombres, declárate loco, declárate incapaz, declárate que ya te liberan, ya no eres responsable. O sea, por eso estamos como estamos. La justicia está por los suelos, hermanos. El atajo de declararse loco o incapaz mental ha funcionado en los decadentes tribunales humanos, pero no ante Dios. El hombre sigue siendo responsable, ¿no? Pensar que la depravación conduce a la pérdida de la responsabilidad ante Dios es una locura. Bajo este punto de vista, la persona más depravada o el pecador más depravado sería entonces menos que... menos responsable. Y así usted sabe para dónde voy. ¿Quién es la persona más incapaz de hacer cualquier bien? ¿Quién es la persona espiritual, ese ángel caído que es maldoso de pies a cuernos y cabeza y cola de flecha? Como es incapaz de hacer algún bien, entonces quiere decir que no será responsable delante de Dios el diablo. ¿Te vas a poner a defenderlo? ¿No tuvo una oportunidad de escuchar el evangelio? No, hermano. Te estás volviendo en el abogado del diablo, ¿verdad? Si piensas así. No, la incapacidad no nos libra de la responsabilidad. Esto es lo que la Biblia enseña. El diablo, claro que es responsable. Fuera de toda duda, la depravación y la incapacidad del hombre caído no evita su responsabilidad ante Dios, y la prueba final de esto es que el hombre, si caído, será responsable ante él en el día del juicio, y Dios lo condenará si no es encontrado en Cristo Jesús. Debemos fijarnos bien en este punto. La inhabilidad o la incapacidad humana no es la falta de un brazo o la falta de ojos, ¿no? Como cuando usted le dice a uno que no tiene ojos, ¡ve! ¡Órale, ve! ¡Ándale! Y le da un golpe en la cabeza, ¡que veas! No puede ver, ¿por qué? No tiene ojos, es incapaz. Pero la incapacidad física no es igual que la incapacidad espiritual. Usted ponga aquí a una persona parada, inconversa, con su mente en la condición que hemos hablado, entenebrecida, su corazón de piedra y su voluntad esclavizada, y ponga a otra persona con su mente iluminada, con su corazón de carne y con su voluntad libre. Y luego dígale a uno y al otro, arrepiéntete. Y la pregunta es, ¿los dos oyen? ¿Qué oyen? Lo mismo. ¡Ve a Cristo! ¿Están escuchando lo mismo? Sí, uno y otro escucha lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la incapacidad del que tiene su mente, corazón y voluntad dañados? ¿Hay una incapacidad física? ¿No tiene ojos? ¿No tiene oídos para oír? ¿No sabe hacer el...? ¿Cuál es el problema? El problema es que Juan 5:40, no queréis venir a mí. ¿De qué se trata la incapacidad? Es una incapacidad de carácter espiritual y moral. La persona no quiere. No se trata que le estés diciendo a alguien que no tiene mano, agarra eso, ándale, agárralo, órale tú, agárrale ahí. No, si no tiene mano no lo va a poder agarrar, pero la persona inconversa, con su mente y su corazón y su voluntad dañados, no, tiene sus manos, pero las quiere para pecar. Tiene sus pies, los quiere para pecar. Usa sus ojos para mal, sus oídos para mal. No quiere, esa es su incapacidad, no quiere. ¿Entienden? Es responsable delante de Dios. No es lo mismo ser ciego como Bartimeo que no querer ver la verdad de Dios, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo ser sordo de nacimiento que no querer oír la verdad de Dios, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Al hablar de la depravación total, nos referimos entonces a una incapacidad espiritual y moral. Los hombres no pueden venir a Cristo porque no quieren. ¿En qué consiste la condenación? No, pues en que Dios empujó a las personas para echarlas al infierno. No. Juan 3:19, en esto consiste la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y porque no quieren venir a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Así que tú en esta condición, si estás ahí y estás escuchando, esa es tu condición, no quieres venir. Tu condición es desesperada. Si Dios te llama a rendir cuentas en ese momento, serás condenado. Esa es tu verdadera situación. Estás en aprietos, estás en apuros. Aunque vivas, estás muerto en vida. Y si llegas al delante de la presencia del tribunal, serás condenado. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Pero es que no puedo hacerlo. Entonces chilla, grita, ruega, busca a Dios para que te dé la salvación, para que te dé la vida. Si tú te humillares y le buscares, entonces alcanzarás la vida. ¿Me explico? Qué diferente es el evangelio verdadero al evangelio falso, ¿no? Qué triste y qué lamentable que en muchas iglesias evangélicas se predique otro evangelio, donde se le dice a los hombres que no cayeron del todo, que basta que tomen su decisión, que basta que pasen al frente, que basta que reciban a Cristo en su corazón, les dice, ¿no? Cuando estás totalmente arruinado, total y completamente arruinado delante de Dios, todo tu ser, tu mente y tu corazón y tu voluntad torcidos, puedes usar estas facultades, pero tu condición caída, ¿sí?, solo puede ser remediada con un milagro. El milagro de la vida que viene del cielo. En ese consiste la salvación. El que está en Cristo, nueva criatura es. No importa la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, ¿no? Gálatas 6:15. Entonces, Este es el punto que estamos aquí teniendo, hermanos. Ahora me dirán, ustedes me dirán qué le digo y qué me dice. Ustedes me dirán si esta es la condición de los hombres. ¿La entendemos? Mente entenebrecida, corazón de piedra, voluntad esclavizada. Si esta es la condición del hombre, entonces nadie podría salvarse. ¿Están de acuerdo? Si esta es la condición del hombre natural, hijo de Adán, entonces nadie podría salvarse. Vea Lucas 18, por favor. Porque entonces el argumento se torna muy interesante. Ustedes me dirían, nadie podría salvarse. Y yo les respondería con mucho gusto que tienen razón. Que tienen razón. Cuando le dijeron a Cristo 18:26 de aquel joven rico, ¿no? 18:26. Dijo, es más fácil, ¿no? Pasar un camello por el ojo de una aguja, o sea, un camellote así por la puerta de aguja, de así del estilo árabe. Imagínese cargado el camello ahí con tapetes, voladores y todo lo demás. Y no podía pasar por esa puertecita así, ¿verdad? Es más fácil que un rico, que alguien que confía en la riqueza se salve. Y entonces los que le oyeron, versículo 26, dijeron, ay, dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ve la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Cristo dice, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. O sea, una persona en la condición de depravación que hemos descrito no puede ser salvada por sí misma. ¿Qué necesita? Un milagro. Que Dios le dé la vida, que Dios le dé el nuevo nacimiento. En esto consiste la salvación, la vida nueva. ¿Sí? Y a los discípulos les dijo Cristo eso, así es. ¿Sí? Para los hombres es imposible, es correcto el pensamiento. Ya entendiste la doctrina de la depravación total, qué bueno. En eso es lo que consiste la doctrina. Eso es lo que la Biblia enseña, que ningún hombre puede salvarse de sí mismo, que el hombre no tiene la capacidad de nacer de nuevo por sí mismo o de entender las cosas espirituales. Si hemos de ser salvos, es menester que seamos regenerados, que nuestras mentes sean iluminadas, que nuestros corazones sean hechos de carne y que nuestra voluntad sea liberada de la esclavitud. ¿Puede hacer esto el hombre por sí mismo? Jeremías 13:23. ¿Puede hacer esto el hombre por sí mismo, iluminar su propia mente? ¿Se va a comprar su lámpara de alto voltaje para iluminar su mente? No, hermanos, se trata de una iluminación espiritual que viene parte de Dios. Jeremías 13:23, esta es una pregunta antigua. ¿Puede el hombre depravado, sí, darse vida a sí mismo? Jeremías preguntó, 13:23, vea la misma pregunta, ¿mudará el negro su pellejo? ¿Mudará el etíope su piel negra? ¿O el leopardo puede cambiar sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? Que no. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es su raza. Si fuera tigre, el leopardo sería rayado, ¿verdad? ¿Sí? Y si el negro fuera ario, entonces sería güerote, ¿verdad? Necesitarían cambiar la naturaleza de la persona. Entonces, aquí está el punto, la aplicación espiritual. Dice, así también vosotros, ¿cómo podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Cuál sería la respuesta? Que no podemos, a menos que ¿qué? A menos que Dios haga el milagro de salvar a la persona, iluminando su mente, dándole un corazón de carne y liberando su voluntad de la esclavitud de pecado. Esto es un milagro. Es como cambiar la piel del leopardo o cambiar la piel del etíope. Y por eso ganan todos los maratones. ¿verdad? Entonces, es un milagro, se requiere un milagro. ¿Sí? Y esta es la salvación. El hombre no puede venir a Cristo a menos que primero le sea dado, habilitado, capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, note usted el contraste. Ya estamos llegando casi a la etapa final. No, todavía no estamos tan cerca, pero no se desespere. Note el contraste de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, estás depravado, eres incapaz, eres inhábil. Y lo que el mundo y el diablo y muchas iglesias evangélicas le dicen a los hombres es, tienes tu libre albedrío, a la hora que tú decidas te salvas. ¿Ve el engaño? Qué triste que la persona que confió en su libre albedrío diga, yo ya di mi paso y ya soy salvo, me declaro salvo, ya no más falta que te decretes salvo, no sé, con esas tonterías que traen ahora. Me decreto salvo, decreto que voy a ser rico, decreto que bla, bla, bla y bla, bla, bla. Hemos oído sus decretos. Es una basura, disculpe la expresión. Voy a decretar que no me va a dar cáncer, que no me voy a enfermar de gripa. Y a la semana siguiente, después de los últimos fríos, no, hermano, el hombre no es libre. Qué contraste, ¿no? Estás, si tú eres una persona inconversa, estás muerto en delitos y pecados, estás en un grave peligro. Tu vida pende de un hilo. Lo único que impide que tú vayas al infierno hoy mismo es la misericordia de Dios. Pudiera romperse la tela de araña, el famoso sermón del predicador Jonathan Edwards. ¿Sí? Estás sobre la tela de una araña y estás ahí subsistiendo. Si se rompiera a su tiempo, dice, el pie del malvado resbalará y caerá. Y el infierno está abierto y listo para recibirte. No hay que hacer preparativos, está lo suficientemente caliente para recibir a todos los malvados. Tu situación es así de peligrosa y así debes entenderlo. Si sales de este mundo hoy sin Cristo, estás en esta condición y serás condenado. Por lo tanto, yo te urjo, te animo a que busques la vida que está en Cristo Jesús, a que clames a Dios. Si nunca te has puesto de rodillas, si nunca has cerrado detrás de ti la puerta de tu cuarto y te has puesto de rodillas, ahora estoy entendiendo, ahora veo por qué pienso mal, por qué soy envidioso, por qué soy egoísta, por qué soy soberbio, por qué soy orgulloso, por qué no puedo vencer, por qué no puedo ser bueno, Señor, ¿por qué? Porque el pecado nos ha dañado. Y a menos que Dios haga un milagro y te dé vida nueva, serás condenado. Si sales esta noche, no te duermas hoy. No llegues a dormir a tu casa hoy. Llega a ponerte de rodillas y a suplicarle a Dios que te salve. Llega a orar y dígale, ya entendí, por favor ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo puedo perecer en cualquier momento. La eternidad está ahí, abierta delante de mis ojos, ya la puedo contemplar. Entonces es un contraste terrible. Mientras el hombre está caído, esclavizado y muerto, algunas iglesias evangélicas le dicen, tienes tu libre albedrío, eres autónomo, eres independiente. En cualquier momento, a la hora que tú decidas, te salvas. ¿Quieres salvarte ahora? Toma tu decisión. Pásale al frente, repite conmigo la oración. Qué tristeza, ¿no? La oración del engaño. Es tan pernicioso ese sistema como el bautismo infantil de los católicos. Tan pernicioso y tan malvado, ¿no? Ahí está la señora llevando a su bebecito ahí, que le echen el agua bien para que le quiten los cuernitos y se lo lleva a su casa. Ahora sí ya está mi niño del otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Y piensa que su niño depravado que trae ahí cargando está del otro lado, que está listo para ir al cielo. ¿Es verdad? Le han engañado, ¿verdad? De la misma manera en las iglesias evangélicas que predican el libre albedrío han engañado a miles y millones de personas. En una conferencia en un país extranjero, Un predicador se atrevió a decir: muchos predicadores hoy en día, en lugar de estar llenando el cielo, están llenando el infierno. Se acabó la conferencia ahí. No soportaron. Así como no soportaron las palabras de Esteban, los judíos, estos hombres no soportaron esa palabra. Se acabó la conferencia sobre el evangelismo y sus métodos. Ya no quisieron seguir escuchando. Dijeron: entonces todo el cristianismo está equivocado. Y cuando el predicador respondió: pues, si me puedes mostrar esos métodos en la Biblia, si así evangelizaba a Cristo, toma tu decisión, pásale, yo lo voy a hacer. Pero si no está en la Biblia, entonces jamás lo haré. Lo que está en la Biblia es lo que tú y yo estamos oyendo ahorita. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Quizás, ya estamos llegando, ya no se me desesperen. Híjole, lo voy a voltear para no verlo. Quizás otros pensarán que si esta es la condición humana, entonces no tiene caso predicar. Si los hombres no pueden creer, si están depravados, entonces ¿para qué predicamos? Los que así piensan tienen una actitud de incredulidad, como cuando Cristo le ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro. ¿Cuántos días tenía de muerto? 4 días. Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Está muerto, tiene 4 días, ya está podrido. ¿Y qué sucedió? Salió. Fue un milagro, ¿verdad? Un verdadero milagro. ¿No es necio hablarle a un muerto? ¿No es igual de necio profetizar a los huesos secos? Predícales a los huesos secos. Huesos secos, júntense. Y se empezaron a mover ahí, y a juntarse. Hay uno que estaba buscando su calavera ahí para colocársela. Usted vio ese cuadro ahí en el estudio de mi casa. Están ahí juntando. Está Ezequiel predicando: júntense los huesos. Y cuando los huesos empezaron a juntar, empezó a subir. Dice: sígueles profetizando. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, hermanos, que la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando los predicadores están hablando, el Espíritu de Dios está actuando sobre los huesos secos, sobre los cuerpos muertos, sobre los corazones inertes, sobre los Lázaros que tienen 4 días, 3 años o 20 años o 50 años en la perdición y en el pecado. ¿Sí? Y cuando Dios les dice que vivan, entonces son levantados. ¿Por el poder del predicador? No, hermano, por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Es un milagro la salvación, ¿verdad? El milagro verdadero. Esto es lo que ocurre. Esta es la condición del hombre, entonces, hermanos, caídos, muertos, depravados, totalmente. Y es por eso que el Evangelio es un mensaje que advierte, que urge, para que vengas, para que no te quedes ahí. El Evangelio es un mensaje de un Dios soberano a sus criaturas, y no es un favor de los hombres hacia Dios. Dios nunca, Cristo nunca predicó el Evangelio como: ¿qué quieres? ¿Seguir tu vida como la vives o cambiar tu estilo de vida? No, jamás. O vienes a mí o te pierdes. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y si no eres capaz de hacerlo, entonces sigue tu vida perdida. Te espera una eternidad de perdición. Te espera una eternidad de desprecio, de reprobación, de castigo eterno. que ha de consumir a los adversarios de Dios. Cuando estés ahí consumiéndote, entonces el gusano de la conciencia no parará jamás. Lo sabías, te lo dije, te lo advertí. Sentiste el llamado en tu corazón, sentiste el llamado en tu alma, pero quisiste seguir pecando, no te detuviste. Ahora eternamente maldito, maldito cada día, maldito cada año, maldito toda la eternidad. ¿Lo entiendes? Vuélvete entonces a Dios. Pídele vida. Estás en grave peligro. En grave peligro. ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta desesperación deberían sentir los pecadores? Pero algunos consuelan sus espaldas con palmaditas. ¿Cuánta necesidad de Cristo tienen? ¿Y cuánta necesidad de su justicia y de su vida y de su obra perfecta? Pero a veces no lo sienten porque los ministros no les hacen ver la realidad de sus pecados y de su depravación total. Les dicen, depende de ti, estás bien, está en tus manos a la hora que tú quieras. Y ellos dicen, ah, bueno, entonces tomo mi decisión otro día, mañana o pasado mañana. Todo eso es una farsa, es una mentira. Dijo Cristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y si no eres traído por Dios, no podrás alcanzar la salvación. Cuán lamentable es que muchos y cientos de miles supuestos convertidos que están en grupos arminianos hayan experimentado una convicción de pecado superficial. Nunca hayan sentido su muerte, nunca hayan sentido la depravación de su propio corazón, de su propia mente, de su propia voluntad. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Solamente les dijeron, toma tu decisión, y pasaron, y fueron, entre comillas, salvos. ¿Sabe cuál es la consecuencia de todo eso? Imagine usted a una persona con una mente entenebrecida, con un corazón de piedra y con una voluntad esclavizada a pecar, pero es miembro de la iglesia. ¿Será una persona muy espiritual? ¿Muy comprometida? ¿Será el Acán que debilite a Israel? ¿Será el Acán que robe el manto babilónico? ¿Será el Acán que provoque que el pueblo de Dios no avance? ¿No le gusta orar? ¿No viene al culto de oración? ¿Tampoco ora en lo secreto en su casa? No le gusta la Biblia, le fastidia, no la lee en su casa, es la palabra de vida, la oye con descuido. ¿Por qué? Porque su corazón no está renovado. Porque su mente está entenebrecida. Le gusta más ver la tele y las novelas que leer la Biblia. Algunas personas que te encuentras con ellas, ¿cuánto tiempo tienes como creyente? Ah, ya como 20 años. Ah, está bien. Sí. Nos dijo una vez una persona, ya leí la Biblia. Ah, sí, dice, la leí una vez, ya la leí. Como si hubiera leído 100 años de soledad que te mata de aburrimiento. Entonces ya estaba diciendo, no, ya lo leí, no, sí, ya. Gabriel García Márquez, ¿cómo no? ¿Sí? Y así piensa, ¿no? Ya, sí, ya la Biblia, sí, ya la leí. No es la palabra de vida para ellos. ¿Me explico? No la necesitan. No son como el siervo que clama por el agua viva para seguir, está sediento de la palabra. No. Les aburre el Evangelio, ¿no? Y muchas iglesias están llenas de falta de vitalidad y de falta de fuerza porque tienen personas que fueron engañadas así, ¿no? Su membresía está compuesta por personas que no están regeneradas. Es como van a, no se parecen a los mártires, no aman a Cristo, no tienen convicción, no ofrendan, no oran, no viven una vida cristiana, no viven una vida temerosa. ¿Qué son? No, oh, son creyentes, hermano, no rompa la unidad. No, hermano, no son creyentes, están engañados. No queremos que nadie esté engañado aquí, que nadie esté engañado, no lo queremos. Que Dios nos ayude, ¿no? Por eso no hay profundidad ni compromiso en su cristianismo. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Has sentido tú lo que dijo Job en algún momento en tu vida? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Has experimentado en tu propia alma lo que el apóstol Pablo dijo? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Has llorado por tus pecados? ¿Has lamentado tu propia vida? ¿La has visto fracasada, destruida? ¿Te consideras a ti un siervo inútil? ¿Te identificas con el hombre que está tirado ahí, que dice, no soy digno de ser llamado tu hijo? Hazme como uno de tus jornaleros, sé propicio a mí, el pecador, el malvado, el primero de los pecadores. ¿Has sentido eso en tu alma? Y le has clamado desde el fondo de tu corazón a Dios diciendo, sálvame, porque perezco. Yo soy el leproso, límpiame, si tú quieres, límpiame. Esa es la experiencia de la salvación, hermanos. ¿Cuál es la solución entonces? Algunos dicen, la solución es regresar al avivamiento de las lenguas y la profecía. No, hermano. El avivamiento, la solución es el avivamiento de la verdad del Evangelio. Dice Pablo, en medio de la iglesia yo no quiero hablar lenguas. ¿Qué quieres, Pablo? Hablar cinco palabras con sabiduría. ¿Me explico? Que Dios nos ayude, hermanos. Es el regreso a las verdades apostólicas, el regreso a creer las verdades apostólicas como esta doctrina de la depravación total y el regreso a vivir en obediencia como vivieron ellos, negándonos a nosotros mismos, renunciando a nosotros mismos. ¿Por qué reclamamos nuestros derechos? ¿Por qué reclamamos nuestra vida? ¿Por qué no tenemos tiempo para servir a Dios? Si no tienes tiempo, ¿cómo es que eres creyente? ¿Cómo que te moriste? ¿Cómo? No, estás más vivo que nunca. Estás ocupado en tus negocios, en tu vida, en tu trabajo, en X. No eres creyente, estás vivo. No te has negado a ti mismo. No quiero que renuncien a sus trabajos. Además, luego decía, el hermano Omar me dijo que renunciara. No, hermano, quiero que renuncies a tu vida y que Cristo sea el Señor de tu vida. No estoy diciendo que todos tengan que entrar al ministerio. Estoy diciendo que si no morimos, no podemos vivir en el cielo, hermanos. ¿Quién es el problema de tu vida? Así nos vamos a encaminar al final, a las conclusiones finales. ¿Quién es el problema de tu vida? Hay una sola respuesta. Yo. ¿Sabes quién es el problema de tu vida? ¿Sabes quién tiene la culpa? Los fracasos, los problemas. ¿Sabes por qué está tu matrimonio en ruinas? ¿Sí? ¿Sabes por qué está tu vida personal en ruinas? ¿Sí? ¿Sabes por qué no se enderezan las cosas? ¿Quién tiene la culpa de la envidia, el orgullo? ¿Quién? No, es que mi esposa, mi esposo, no, el otro, no, el vecino, no, el jefe que tengo, el trabajo, el gobierno, no, es el gobierno. No. Mientras no llegues a esa conclusión, no puedes alcanzar la salvación. ¿Cómo vas a matar a alguien que amas? No, me amo a mí mismo, no. Clava el cuchillo, no, me voy a dar un rasguñito aquí, no, muerte. Les he platicado mil veces la historia, yo sé que ya se quieren ir, pero la historia está muy buena. Es un puritano que dijo, Señor, he tomado la determinación de que mates la concupiscencia que está dentro de mi alma, ¿verdad? Que se aparezca un ángel así como el Jedi con su espada flamígera, ¿verdad? Entonces, ¿qué cree que Dios contesta su oración, no? Entonces estaba él, se paró de orar y despierta. Y traía la concupiscencia aquí como un baboso, ¿cómo se llaman los animalitos esos? Aquí la traía. Y entonces aparece el Jedi ahí. Aquí estoy para acabar con la concupiscencia. Y en el momento en que va a dar el espadazo le dice, no la mates, dice, me dice cosas muy agradables de vez en cuando, como que yo soy guapo o que yo soy alguien. O sea, hermano, ¿quieres matar el pecado? Lo tienes que aborrecer. Si queremos matar el pecado, si queremos estar en el cielo, este hombre tiene que estar muerto, muerto. Cada vez que reclame sus derechos, los derechos tan simples, ¿cuáles derechos simples? ¡Ah! Me serviste la comida sin sal. Y empiezas a defender tus derechos, ¿contra quién? Contra tu esposa. ¿Sí me explico? Vas manejando. ¡Ay! Este idiota se me atravesó. Tiene que morir, hermano. ¿Entiendes? Morir. De eso se trata. Solo un milagro. Entonces, el hombre no es neutral. La incapacidad del hombre no le incapacita para hacer un bien relativo. Los inconversos son capaces de amar a los que les aman, de hacer donativos y favores millonarios, tan bondadosos como los fariseos o los católicos, pero con un corazón de piedra, ¿no? Tan bondadosos como el Papa o como la Madre Teresa, pero idólatras, y se irán al infierno. No confundamos, los valores de Dios son establecidos. Todos aquellos que sostienen y predican el libre albedrío y que la salvación depende de los hombres están llevando una oferta del Evangelio que no es la oferta bíblica, no es la demanda bíblica. Están predicando un Evangelio falso. Y Pablo dijo, ¿no? Si alguno os predica un Evangelio diferente, aun si un ángel viene, no le creas. Y aunque estemos desacreditados hoy en día por predicar la soberanía de Dios y por predicar que el hombre está depravado, no importa, la Biblia tiene la razón. Esperaremos hasta el tiempo cuando Dios dé las recompensas. Seamos fieles al Evangelio. Les dejo una nota de investigación. Concilio de Trento, 1560. La nota de investigación es la siguiente. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica condenó a los protestantes y a los anabautistas. ¿Sabe por qué? Sí, dijo, todos aquellos que se opongan a que el hombre tiene libre albedrío, sean malditos, protestantes y anabautistas. Lastimosamente hoy en día esa condenación ya no hiere a muchos evangélicos ni a muchos protestantes. ¿Por qué? Porque ahora están sosteniendo estos grupos apóstatas, sostienen la doctrina contraria a la incapacidad, a la depravación, diciendo que el hombre tiene libre albedrío, tiene libre agencia, tiene libertad. Ahora terminamos. A todos nos gusta y hemos escuchado mil veces, antes de terminar, hermano, todos los presentes debemos preguntarnos cuál ha sido la ruta que seguimos en nuestra conversión. ¿Seguiste el atajo de la decisión y el libre albedrío? ¿O realmente has sido convicto de pecado por el Espíritu Santo? ¿Cuál ha sido tu ruta de salvación? No me lo digas a mí. Y finalmente, ahora sí, el final, de veras. ¿Todos han leído Juan 11 alguna vez? La historia de Lázaro, ¿verdad? Y cualquiera diría, si mi vida hubiera sido la de Lázaro, si Dios me hubiera levantado como levantó a Lázaro de entre los muertos, ¿usted cree que Lázaro tendría compromiso cristiano después de resucitado? ¿Usted cree que tendría gozo cristiano? ¿Usted cree que estaría dispuesto a todo por Cristo? No, ese milagro, después de 4 días de muerto, sí, claro que sí, Lázaro se entregó completamente, ¿no? Hay quien dice, yo no sé cómo le hizo, pero que nunca más volvió a sonreír. Eso debe haber sido un poco aburrido, ¿verdad? Pero bueno. Después de contemplar el cielo, ¿no? Y las cosas que hay en el cielo. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres que sea, tu experiencia sea igual que la de Lázaro? Solo piensa en la depravación humana. Tu mente, tu corazón y tu voluntad estaban hechos pedazos. Y Dios hizo un milagro. El milagro de iluminar tu mente, cambiar tu corazón de piedra en uno de carne y liberarte de la esclavitud del pecado. Es un milagro la salvación. Esa es la verdadera salvación. Y si tú has recibido una salvación como esas, entonces amarás a Cristo, estarás comprometido con Él y serás fiel a Él hasta la muerte. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te amamos, Señor. Siendo nosotros como la basura y la escoria, Padre, tú viniste a buscar la oveja perdida, Padre. Dejaste tu trono de gloria. Descendiste a este mundo, Señor, para envolverte aquí en medio de los pecadores, Padre. Siendo tú santo y justo, veniste a este mundo corrupto, Padre, a mezclarte en medio de los perdidos, Señor, porque tenías el propósito de amar y de salvar. Y buscaste cada una de tus ovejas, Padre, perdidas así hoy, Padre, te suplicamos que vengas, Padre, que tomes tus ovejas, Padre. Que haya gozo en el cielo en este día, Señor, porque un pecador se arrepiente, Padre. Toca tú los corazones, que tu Espíritu Santo traiga vida y salvación a todos aquellos que están rogando en su corazón que tú los salves, Padre. Tú has dicho, Padre, que si alguno viene a ti, tú no le echarás fuera. Te suplicamos, Padre, que aquellos que rueguen desde el fondo de su corazón sean recibidos por ti y aceptados en tu seno, Padre, y salvados de la perdición y la condenación eterna, de la esclavitud del pecado, y que sean hechos siervos fieles y obedientes para la gloria de tu nombre, Padre. Te reconocemos a ti como Señor soberano y dueño de nuestras vidas. Pedimos que perdones nuestras muchas faltas, nuestros muchos pecados, y que nos ayudes, Señor, a ser valientes cada día para arrebatar el reino de los cielos, para vivir la vida que a ti te agrada, Padre. Ayúdanos a aborrecernos a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros, Padre. Pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.